cuánto me gusta esa mujer. Siento que inalcanzable es. Me someto a la tristeza para castigarme otra vez. He preferido dejar de existir, morir para no recordarte más. Un cóctel sabroso en palabras me invitan para decidir. Na, na, na, na, na, na, na, na. Acá a lo lejos la silueta, desbordando mi asombro está. Sus ojos viven la primavera, preso de sus encantos soy. Na, na, na, na, na, na, na, na. No finjo más, ya estoy aquí. Hoy vuelvo para verte vivir. Si mi destino es vivir mil veces, ahora quiero un final feliz. Na, na, na, na, na, na.